Bueno, esta carta me la publicaron el día martes 24 de noviembre, cuando yo estaba en Jaén, ¿no? No lo sabía. Ayudar al ser humano. Cuando el ser humano empieza a comprender que está aquí para evolucionar, se da cuenta perfectamente de que todo lo que haga por otro le servirá para su propio crecimiento. Durante siglos se nos ha estado haciendo creer que con las limosnitas somos buenos ante Dios. Así los ricos creen que pueden comprar el cielo, pero sus limosnas no valen. Y me han censurado. Son con dinero robado a los obreros a los que explotan. No pueden quedar bien así ante los ojos de Dios, ya que no respetan, no aman el humano, le explotan, le pisotean. Y me han censurado. ¿Qué clase de conciencia tienen? Están ciegos de ambición y poder. La verdadera ayuda al prójimo es cuando es ayudar al prójimo, es dando ejemplo con nuestro vivir, apartándonos de todo lo organizado, religiones, partidos políticos, etcétera, y no trayendo muchos hijos al mundo, para que aumenten el número de parados o se mueran de hambre, no haciendo estudio de seminario, rabino, sacerdote, lama, y me censuraron pastor, ayatola, etcétera, ni estudios esotéricos, psicoterapias, masajes, etcétera, no votando a nadie y hacerse objetor a lo que se ejerce, etcétera. Todo esto no sirve de nada si no cambia la persona primero. Me censuraron. Si logramos conseguir que otros hagan lo mismo, estaremos haciendo una gran labor por la humanidad. No se necesita tanta preparación intelectual para ser persona, ya que la bondad, por ejemplo, no se cultiva, no se estudia, se cultiva. Se realiza con el cambio de la persona. Sin este cambio no podemos ayudar a otros. Dicho cambio trae luz y se ven las cosas más claras. Y eso es lo que necesita esta humanidad tan dañada por el egoísmo que corroe la mente de los que dominan. Me censuraron, que produce un mundo de ricos y pobres. Por eso estamos aquí unos obreros de la iglesia pobre, dando esta verdadera ayuda a la humanidad. Y decimos a los jóvenes, no sigáis buscando más. La solución está en que tú quieras cambiar y apartarte de todo lo que está contaminando la mente humana. Buscad la verdad dentro y ella os hará libres y comprenderéis la verdadera razón por la que estáis aquí, evolucionar. María Gilda Muñoz Zúñiga, Palma de Mallorca. Bien. José, esta carta de Pere Fons, es el sacerdote de María, de la salud. Elena. Bueno, paso por allá, que no. María de la Salud, 1 de diciembre del 92. José Méndez. Muy apreciado amigo, contestaré en una lengua que ya veo que normalmente la usan. Gracias por tu carta y la mucha información que me está mandando. La leeré y meditaré poco a poco, ya que las cosas buenas se saborean despacito. Hace unos años que un grupito de ustedes me visitaron y mucho me edificó su palabra, su pensamiento y la vida que parecía que llevaban. Creí entender que vivían como las comunidades cristianas primitivas, y esto es estupendo, fantástico. Creo que este era el estilo de Jesús de Nazaret, y creo que esto es lo que les dio a entender a sus seguidores. Es cierto que nos hemos alejado de aquella vida y vivencia de comunidad, donde todo era de todos, como nos cuenta el 2:42-46 de los Hechos de los Apóstoles. Es bueno que haya grupitos que experimenten vivencialmente aquel intento de comunismo o comunidad. A mí me emociona y entusiasman pensar que hay personas que, pudiendo ser explotadores, ricos, etc., renuncian a ello y optan por ser pobres y vivir con el mínimo necesario. Saben compartir, sentir humildad o humanidad y humildad. Saben que la solidaridad es el camino y que todos somos hermanos, que somos Dios y podemos descubrirlo, que cada uno de los otros es uno mismo y ese uno es el Dios con nosotros, aquí y ahora. Perdona mi pobre aportación, espero un día poder compartir con ustedes. Recuerdos a su querida esposa Catalina. Si no nos vemos antes de Navidad, recibe mis deseos de paz. Su amigo Pedro. ¿Y hay en un lado que hay? Sí, así. Sí. No, porque yo he visto esto. Recuerdos al señor Cayetano y demás hermanos. Esto

pues no me gustaba estudiar. Hoy me arrepiento mucho y lo estoy pagando muy caro. No haber estudiado o por lo menos haberme formado en una profesión. A los 21 años me casé y a partir de allí empecé a notar que yo ya no formaba parte de mis padres. Cada vez más sentía su vacío y me acostumbré a que mi familia era mi marido y mis hijos. Pero qué gran mentira, mis hijos sí, pero mi marido también me abandonó. Me encontraba con 34 años físicos, pero no maduros para afrontar la crueldad de la vida. En un mundo que yo no conocía, pues me había creado el mío propio. Y un día, un amigo me dijo, pobre María Antonia, ha vivido 15 años encerrada en una jaula y ahora le abren la puerta y María Antonia se muere, no sabe volar. ¿Cuántas veces he pensado en esto? Sumida en una gran depresión y ayudada en todo momento por mi suegra, por su persona que tengo siempre a mi lado, intenté asumir lo que me estaba pasando. Lo primero fue ponerme a trabajar, lo hice en un gimnasio. Pensaba que era una puerta abierta, pero qué equivocada estaba. Todo lo contrario, trabajaba 10 horas cada día y lo peor de todo fue el daño moral que me hicieron y me siguen haciendo. Pero tengo que decir que de allí surgió lo mejor que tengo en mi vida y son los amigos que tengo. Entonces empecé a ver en mí un gran cambio interior, o mejor dicho, un despertar, ya que me había acostumbrado a ser sumisa y a hacer todo lo que los demás querían. A lo largo de mi vida de casada había oído hablar de Cayetano Martí a través de un cuñado mío, persona que yo consideraba espiritual. Creí en él y qué gran decepción al darme cuenta que era todo lo contrario. En esta etapa entra en mi vida Manoli, que todos conocéis y que la considero mi mejor amiga. Entre nosotras no existen ni secretos ni engaños, ya que nuestra entrega es total. Ella es una gran persona con un corazón lleno de amor hacia los demás. Con esto lo digo todo. Con ella volví a tener referencias de Cayetano Martí. Y fue entonces cuando me decidí a venir a esta reunión. Al principio me mantenía al margen, pues soy una persona muy tímida. Por ejemplo, os diré que cuando oí hablar a Tomé, un amigo, me sentí fascinada por su espiritualidad que tiene y lo bien que se expresa al hablar. Al mismo tiempo sentía vergüenza de mí misma. Ahora me doy cuenta que todo esto se puede superar si te sientes segura de ti misma. Aunque tengo que deciros que yo todavía tengo mucho que aprender, pues me sigo derrumbando muchas veces. Aunque tengo amigos como Jaime que me ayudan a seguir adelante. Quisiera hablaros de Jaime, mi mejor amigo que todos conocéis. Él para mí es lo mejor que tengo en mi vida. Lo conocí en el gimnasio y siempre sentí por él algo especial. Juntos hemos vivido épocas malas, pues él sufrió una gran depresión. Pero dentro de todo esto, hemos vivido cosas muy bonitas, ya que somos personas que las cosas pequeñas nos llenan, como pasear, hacer acampadas y hablar. Sobre todo, en estas conversaciones entraba Cayetano Martí. Con todo esto, y casi sin darnos cuenta, vimos cómo crecía nuestra amistad en mayúsculas. Y digo esto porque muchas personas han querido tratar de ensuciarla. Nuestra amistad, pues, no son capaces de entender que entre hombre y mujer pueda existir una entrega limpia y total. Como veréis, a lo largo de mi vida he ido derivando de tener una vida familiar a una vida basada en la amistad. En los amigos encuentro el refugio que a veces necesito. Ahora os diré que estoy pasando una etapa económica muy mala. No sé si saldré de esto, pues parece que se han puesto todos de acuerdo para girarme la espalda, todas las personas que económicamente me pueden ayudar, empezando por mi madre y acabando por personas que me deben dinero. Quizá penséis que soy una persona materialista, pero es todo lo contrario. Los que me conocen saben que no es así. Me desprendo de todo lo que tengo y no doy valor al dinero más que el que tiene para sacar una casa adelante. Días atrás he tenido que venir a hablar con Cayetano para que me ayude y me llene de esa fuerza espiritual que él transmite. También venir a las reuniones me ayudan a ver las cosas más claras y llenarme de todos vosotros que con vuestra manera de entregaros hacéis que me vaya llena de amor a mi casa para seguir luchando. De todo este camino recorrido, lo que he sacado en claro es que he aprendido a conocerme y saber lo que quiero. Y en esto quizás sea egoísta, pero se lo pido a Dios todos los días, y es que me quieran. Lo que me hace más feliz es sentirme querida, ya que yo también tengo mucho amor para dar. No puedo ofreceros cosas materiales, pues no las tengo, aunque mi casa es de todos vosotros. Por esto os ofrezco lo único que tengo. Amén. Vuestra amiga María Antonia. Dios, Dios. ¿Ya no hay más? Sí, ya hay más. Venga, sí. Deja el papel ahora. ¿No hay más? Cuatro cosas. Tranquila. Aquí de poder repartir millones, repartiríamos millones físicos, materiales. Pero tenemos otra clase de tesoro y tratamos de repartirlo. Tú procura tomar parte de estos cuatro pelagatos. Aquel es el primero. De estos cuatro pelagatos y ya veremos qué pasa. Ya uno no sabía qué había de ir y no tenía palabras y soltó palabras. Tranquila. Nada de nervios. No hables en inglés que yo no entiendo. María, sí. Dos palabras últimas. ¿Qué? Ya te lo he dicho. Ya lo más, he dicho. Sigue. Sigue. Y si tienes que llorar, llora. ¿Qué puñetas? Nada, yo lo he resumido más o menos lo que os quería decir. Aquí me siento bien. Aunque es muy duro seguir adelante. Yo también he ido a un patio permanente. Tranquila. Antes de nada, vamos a ver, pues. Bueno, esto de María Gilda, esta carta, ya vemos que la censuraron un poco. Pero me parece que estaréis de acuerdo, porque me parece que Tomeu ya le decía algo. María, María, esto que ponéis aquí, ¿dónde es? Que no lo veo bien, del dinero. Ah. ¿Qué dice? No, que son con dinero robado los obreros los que explotan. Esto te lo han quitado. Sí. No los trates de ladrones, porque no lo son, es gente honrada. Y claro, ellos le han quitado, ya podía ver cómo. Hay que darles el tiro, ¿cómo se dice? Certero, pero dando un poco. Pero la carta está bien. Bueno, y de este señor, del sacerdote de María de la Salud, ahora depende de ti, José. Coges la regadera, lo riegas un poco más, a ver si nos invita algún día. Yo estoy dispuesto, si Tomeu me lleva a María de la Salud, estoy dispuesto a predicar. Si nos lleva a la iglesia en un salón, puedes insinuarle esto. Este Cayetano le gustaría, si tenéis que escucharle, vendría en un centro de acción católica allí, de María de la Salud. Nos daría salud todo esto. O en la plaza, como los griegos. ¿Mm? En la plaza. Aire libre. Con sol, pero. ¿Y aquí qué? ¿Qué ibas a decir, María Teresa? Bueno, yo solo te quería decir. ¿Qué? Ahora no más fuerte. ¿Quieres un caramelo? No. Suelta, pues. Grita. Bueno, me ha gustado todo lo que has dicho. Y yo estaba pensando que aquí casi todos, si no somos todos, venimos a cargar las baterías, que es lo que dice a veces Tomeu, ¿no? Que todos, en un momento dado, hemos necesitado cargar las baterías. Y que cuando pasa, le damos cuenta que sí, que eso es muy importante. Claro, que cuando hay problemas, se ven siempre con más tiempo las cosas, ¿no? Pero que sí, que esas baterías cargadas son muy importantes. Yo quiero decir que enhorabuena, porque ya quisieran algunas de las cartas de los apóstoles tener la profundidad y el sentimiento que tú te has dejado. Y hay que ver aquí cómo sube la temperatura en un momento el viernes pasado con Jaime, que es precisamente la gente que menos habla la que más parece que tiene que decir a ver. Y esto es muy, muy, muy importante. Y quiero decir una cosa, que yo creo que nos ha pasado que de pequeña era feliz y el matrimonio era feliz. Yo lo que creo que éramos, o era, o hay mucha gente que ha sido feliz socialmente. Ahora estamos de camino de ser felices de verdad. Ahí. Entre comillas y en mayúsculas. Ahí. Felices. Ahora, porque la libertad de ahora. Ahora, tú misma lo has dicho. Eras feliz de pequeña, pero tú ves que ahora tu madre es una extraña. A mí me ha pasado también mucho con mi familia. Entonces, gracias, lo que decía Jaime el otro día en aquella carta, en un artículo. Gracias, porque solo hay un camino y es el sufrimiento para abrirnos los ojos. Creo que desde aquí es el camino nuevo, el volver a nacer este, que es imprescindible. Claro que duele y pica. Y me vas a decir que cuando te dan, duele. Pero creo que es el concepto que tú tienes de amistad ahora. No lo tenías antes. Se ve, es evidente. Aunque fueras feliz de pequeña, no, incluso en tu matrimonio, pero no tenías el concepto de amistad de hoy. Esto es muy importante, que has enriquecido, nos enriquecemos todos. Si el camino es el sufrimiento para, pues mira, no hay que caer en depresiones, pero peor sería tener una grave enfermedad y tener que meditarlo dentro de San Dureta. Al fin y al cabo estamos caminando y por el mundo. En fin, enhorabuena. No me enrollo, pero enhorabuena. Me ha encantado. Estás mucho mejor de lo que tú misma te crees. Yo estoy muy contenta por lo que has hablado, porque ha sido un tema muy fuerte. Yo creo que es muy fuerte, de mirarse de esta manera. Y has dicho cosas que muchos de nosotros tendríamos que haber hablado antes. Yo digo que seamos y no he hablado. Y me apunto para el próximo día, aunque también será duro. Porque a veces hay cosas que, es eso, cuesta mucho decir. Las vas más o menos superando, las vas llevando tú, pero decirlo a otro, pues ya es demasiado, ¿no? Y bueno, espero que de ahora en adelante pues podamos encontrar más esa amistad. Gracias por abrirte, porque realmente necesitamos todos unos de otros, no solo tú que encuentres aquí amigos, o sea, todos nos vamos encontrando. Creo que todo el mundo que más que menos ha pasado situaciones muy fuertes o muy difíciles en su vida y tal, la mayoría de que estamos aquí por lo menos, y es de agradecer. Es encontrar a alguien que si ves que ha pasado más o menos lo mismo que tú o ha pasado fuertes y tal, pues te sientes como más unido, ¿no? Y pienso que bueno, aparte de que vas por buen camino, pues si necesitas algo, hace que tienes, pues no, llame cualquier cosa que necesites y tal, y que eso sea un paso adelante para que seamos mucho más amigos, que a veces venimos, no nos enteramos de la vida de los demás. Si no hubiera sido por eso, yo no te conocía, ¿no? Muchas veces, ah, hola, ¿cómo estás? Y tal, cambias cuatro impresiones, pero cada uno se va a su casa y queda un poco así. Hay reuniones los sábados, no vamos todos, unos porque no pueden, otros porque o no se enteran o lo que sea, aunque se ha dicho muchas veces. Y es eso, y a veces cuesta, y incluso en las reuniones de los sábados, pues cuesta soltar de esta manera, no vamos con eso, decir, bueno, yo voy a contaros mi vida y voy a deciros cómo soy, ¿no? Y se está empezando desde hace poco esto, y pienso que es muy positivo, porque no nos conocemos, porque a veces las apariencias engañan, la gente piensa, estás así y tal, y no sabe lo que lleva por dentro. Y es muy necesario, pero es importante. Bueno, yo también quiero decir algo referente a todo lo que ha dicho. Que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, ya se lo dije en su momento cuando me lo leyó, para buscar mi opinión, a ver qué me parecía, si podría leerla delante de vosotros, pero como a ella le cuesta mucho, y por la timidez y por la falta de cualquier cosa que de a mí, ¿no? Que no estoy acostumbrada a hablar delante de mucha gente, pero bueno, como ya todos os conozco bastante y hacia todos tengo un sentimiento importante y fuerte, pues ya me siento más liberada. Pero yo sé que a ella le ha costado mucho el leer esa carta y el desnudarse, como ha dicho Manuela, porque os ha brindado a todos la oportunidad de que entréis en su vida y de que la conozcáis. Y bueno, y todos sabéis de sobra que en ella pues hay una riqueza muy grande como ser humano, porque es una persona que le sobra amor también. Y para mí es una amiga muy importante y dentro de mi vida pues ocupa un lugar importante también. Y todo lo que ha mencionado ella en su carta hacia mí, pues es un sentimiento que yo comparto, porque ella sabe que todo lo que ha dicho de mí es lo que yo también pienso de ella. Y es un sentimiento recíproco. Y delante de todos, pues quiero también darle a ella las gracias porque me ha hecho sentir que si antes sabía que para ella era una amiga importante, pues ahora sé que soy más importante de lo que podía imaginar. Y eso no es que me halague, porque no es para mí un halago, solo es algo que me enorgullece, porque me hace sentir que si yo puedo conseguir que en otra persona exista ese sentimiento tan grande hacia mí, es porque también sé ganármelo, y eso es lo más importante de todo. Y sé que, por lo que también os ha dicho, que ahora pues está atravesando una etapa muy difícil en su vida, y yo que puedo volcarme a ella en todo y ayudarla y darle fuerza y darle ánimos, porque si yo digo que en la vida de todas las personas que ella está es importante, y por esa razón tiene que saber seguir adelante, seguir luchando, no derrumbarse y no dejar de darle el sentido a la vida, porque muchas veces hasta incluso llega a pensar que no le importa seguir viviendo, y eso también me entristece mucho. Pero yo sé que todo esto pues quedará atrás, y que en el año que vamos a comenzar dentro de poco, pues estoy segura de que el maestro le va a dar todavía más fuerza, la va a ayudar más, y yo se lo pido siempre al maestro, que la ayude y que pueda llegar, que llegue pronto el día en que ella pueda sentirse bien, pueda sentirse feliz y yo pueda compartir con ella esa alegría y esa felicidad. Porque yo también, a mí también me entristece mucho todo lo que ella está viviendo y está pasando, y muchas veces me cuesta decirle que tiene que seguir adelante, porque la verdad es que en su vida hay cosas muy fuertes. Pero dentro de lo poco que yo pueda hacer, pues procuro hacer más de lo que a veces puedo. Y solo espero que el año 93 pues sea para ella el año más importante y pueda encontrar todo lo que necesita en su vida. Y amigo, pues sabe que le sobra y que todos, pues, en cualquier momento que ella nos pueda necesitar, estaré. Bueno, sí, bueno, a mí me gustaría decir que prácticamente no te conocía, o sea, vista por aquí, ¿no? Digamos que me he emocionado mucho cuando leías todo esto. Y a veces te pasa, o al menos a mí me pasa, que se te crea un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque a veces nos otorgamos el papel de Dios, o nos gustaría ser Dios, ¿no? Para solucionar todas las pegas y problemas que hay alrededor. Entonces, cuando realmente te das cuenta que no eres Dios, y que te gustaría hacer así, pero que no, por desgracia no está en tus manos, y aunque sí, es esto decir, bueno, el maestro sabe lo que se hace y tal, pero cuesta, o a mí me cuesta mucho, bueno, que dice, ostras, que no puedo hacer nada, ¿no? Pero creo que también, un poco en la línea de Manola, creo que es bastante importante esto de que empezamos a abrirnos ya a nivel de personas íntimos. Porque los mensajes de Cayetano, por ejemplo, y no es que quieran muchísimo menos especial a los mensajes de Cayetano, pero es, digamos, una parte como teórica. Yo creo que más o menos la idea general, creo que la idea en teoría la tenemos clara, y que realmente lo que ahora nos hace falta es llevarlo a la práctica de cada día, ¿no? Y procurar, que a lo mejor todavía nos quedan muchos años, que necesitaremos venir a cargar las baterías con Cayetano, pero tener ya esta suficiente madurez espiritual para que sea el maestro que nos la cargue directamente a nosotros, ¿no? Y creo que realmente lo que en un futuro puede unirnos no será los mensajes estos, sino son los lazos de amor que hay entre nosotros, ¿no? Y estos lazos, aunque a veces he discutido con Jaime y no estamos de acuerdo, pero yo creo que están en función de lo que nos conocemos, de saber nuestras debilidades, nuestras virtudes, nuestros puntos flacos, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Porque yo, por ejemplo, a ti no te conocía, y bueno, eras una persona más de las que venía por aquí, ¿no? Pero desde el simple momento en que ya te has abierto, ya se crea un vínculo, un algo, hay un sentimiento de solidaridad o de apoyo moral, o como se le quiera decir, ya hay un algo que al final lo que importará, ¿no? Creo que es muy importante esto, que vayamos abriéndonos nosotros, y que si realmente estamos entre apóstoles o personas que tratamos de serlo, pues que hablemos sin tapujos y sinceramente, que nos dejemos ya de susceptibilidades tontas y de prejuicios de historias, y hablar claro y con la intención de construir todos un poco más cada día este núcleo de afecto y de amor, y que al fin y al cabo es lo que después tendremos que tirar hacia el exterior, ¿no? Porque en el fondo la gente después será por nuestras obras, por nuestro sentimiento que nos reconocerá, no por todas las ideas raras. María, quiero leer el final. Empieza por aquí. Más o menos. Confirmo el egoísmo de mí. ¿Dónde te parezca? Empieza para llegar al final. La verdadera iglesia pobre de Cristo, como lo somos nosotros. No buscamos a nadie que nos siga a nosotros. Buscamos seguidores de Cristo. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. En otros mensajes ya hemos dicho que algunos de los que formamos la iglesia pobre de Cristo somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Sus sencillas enseñanzas nos fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral, pero siendo todos obreros y obreras, descendientes o no, somos la iglesia pobre, la única iglesia de Cristo. Y claro está, en la iglesia de Cristo no caben los ricos, los militares, los políticos, etc. Los que venden y compran armas, organizan guerras, etc. Nuestro consejo es que acudáis de verdad a Cristo, así sea. Nuestro consejo es que acudáis de verdad a Cristo. Y lo aconsejamos a todo el llamado cristianismo, católico, protestante, etc. Ahora podéis decir algo de esto, porque todo encaja, Todo. Lo que se ha oído hoy, todo encaja. Yo lo que quería decir ¿Qué pasa con esto de aconsejar? Suelta. Aconsejar, bueno, yo no iba a hablar por el consejo, no iba a aconsejar. Bien, es un poco difícil, ¿no? Sí. Según quién persona se defiende. No, y lo que quería decirle, cuando ha hablado ahora de la depresión, que pasa así tal y cual, ¿no? Bueno, yo a veces a mí mismo me lo he dicho, ¿no? Y una vez coincido que con Tomeo en el coche y con Miguel en un paseo y tal, le dije que ojalá, y a lo mejor es un poco malvado decir esto, ¿no? Ahora, pero que vale la pena a veces caer en una fuerte depresión para que luego te levantes. O sea, lo que pasa es que a según qué persona, si lo está pasando, mejor no decírselo porque te puede tirar los platos a la cabeza, ¿no? Pero cuando ya lo ha pasado, yo lo que puedo decir es que vale la pena caer, y cuanto más fuerte mejor, porque no sé por qué, o sea, me imagino que no, que sé por qué no, pero cuanto más te hundes, más fuerte te levantas a veces, ¿no? Y en mi caso me fue así, ¿no? Que durante un año un poco más lo pasé bastante mal, ¿no? Y luego el no sé por qué, mira qué bien, ¿no? Y esto por qué, ¿no? Que te levantas, pero como aquel que dice, como un cohete, ¿no? Y vale la pena, al menos yo creo que vale la pena. Ojalá toda la gente que no ve muy muy claras las cosas, pues cayera en un buen bache, y porque es que luego lo bien que lo puede pasar, bueno, no puede, lo malo no le hunde la balanza, sino el bien siempre se levanta, ¿me entiendes? Mi experiencia, ¿no? Y no sé, que es muy muy positivo, o sea, que yo les pido que a ver si lo puedo pasar un poco peor para tener un poco mejor las cosas claras, o sea, que esto es difícil. En cuanto a lo que ha dicho Cayetano, no. Bueno, una cosa antes. Cuando contamos un chiste, todos nos reímos de ese chiste, ¿no? Y somos partícipes. cuando una persona cuenta algo doloroso de su vida y tal, parece como si nosotros la viviéramos un poco, esa parte dolorosa de esa persona, ¿no? Y se crea, pues, no sé, es como un apoyo, como el que nos ayuda a llevar el Pirineo, el que nos ayuda a llevar la cruz, ¿no? Entonces, durante muchos años, se contaron chistes, ¿no? Y a veces un poquito más. Pero ahora parece que nos estamos abriendo mucho más y esto es súper positivo. Y lo de los consejos. Una persona que está aconsejando a otra tiene o que haber pasado una experiencia y haberla resuelto positivamente, porque si yo, por ejemplo, estoy fumando, no puedo irme a otro y decirle, hombre, deja de fumar porque esto fumar es malo y esto te perjudica la salud, no ves esto, lo otro y tal. Antes de decírselo a esa persona me lo tengo que decir a mí mismo. Y tengo que estar convencido y tengo que estar... Este es un ejemplo tonto, ¿no? O sea, hay ejemplos mucho más importantes como podría ser... esto, ¿no? Decisiones en la vida importantes, el hacer la mili, el intentar quitar la violencia y el odio que tenemos en el espíritu y todo esto, ¿no? Entonces, para aconsejar a otra persona, yo tengo por lo menos que haber salido un poco, ¿no? Haber salido del barro. Porque si tú estás en el barro y aconsejas a otra persona, esa persona te puede después decir, pero tú quién eres para dar consejos. Si tú no me predicas con el ejemplo, si tú me predicas con el ejemplo y tal, entonces yo, ya, no sé, lo que tú haces lo puede hacer todo el mundo. Es algo accesible a todo el mundo. Y eso me sirve de ejemplo. No quería decir nada más. Yo veo otra cosa y dice, yo creo que este consejo va por otro lado, no va en este sentido más humano. Creo que lo que he oído, lo último del mensaje, ¿no? Es ese consejo frente a la humanidad, sobre todo a esa humanidad, a esos dirigentes. Me estaba haciendo una pregunta, ¿no? Cuando estaba hablando, y era, yo vengo aquí, ¿no? Vengo aquí como vosotros podéis venir a mi casa. Pero yo estoy aquí con personas y tal. ¿Yo a quién estoy acudiendo ahora? ¿Estoy acudiendo a casa de Caetano? ¿A quién acudo? Está bien que con amistad y con bastante profundidad, ¿no?, entre relación de personas, pues se lleve, ¿no?, se conjugue, ¿no? Pero, de hecho, estás acudiendo a algo más. Si ya estás acudiendo a algo más y ese es Cristo, entonces puedes muy bien aconsejar a otros que acudan a Cristo, ¿no? ¿Y qué es Cristo? Si estás viviendo esa verdad, esa realidad, puedes aconsejar esa realidad, ¿la estás viviendo? No sé, Yo creo, José, pues, que tanto Manolo como tú decimos exactamente lo mismo. Lo que pasa con diferentes palabras, lo que queráis. Pero ahí está toda la base de este mensaje. Aconsejamos al Vaticano. La Iglesia pobre aconseja. Si estás en el barro, ¿cómo puedes aconsejar a otro que salga del barro? Eso dice Manolo. No es lo mismo aconsejar que criticar. Yo os aconsejo que tengáis esto presente también en toda vuestra vida. No critiquéis. La crítica es fácil. En la pintura, José sabrá, y los que alguno de vosotros se ha pintado un poco, de que los críticos en pintura, la mayoría de críticos no saben pintar nada, no pintan. No es lo mismo criticar que aconsejar. Es que los americanos, es que los rusos, es que el Vaticano, es que las religiones, es que los judíos, ahora que han echado fuera de Israel a no sé cuántos palestinos, no critiquemos. Se puede discutir, claro, pero sin crítica, simplemente aconsejar. Y en el caso físico, el que nos entenderá más será aquí ahora Castro, al enfermo, los médicos, ¿no los critican? ¿Tratan de ayudarles? les aconsejan: no fumes, no bebas, duerme, no te muevas de la cama, dos días te daremos estas inyecciones o tendremos que operarte, pero no lo critican. Aquí está. No he venido al mundo, dice Cristo por boca de Jesús, para sanar a los enfermos, no a los que están sanos. Y millones de seres humanos están muertos, están enfermos. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo hablar? Sí. Yo creo que lo que estábamos hablando hace María Antonia y lo de este mensaje es todo uno y va junto. Porque el aconsejar a los demás que vayan a Cristo es como lo que ha dicho María Antonia que estaba pasando, y que, o sea, a quien tienes que aconsejar es al que está mal, ¿no? Entonces, aunque María Antonia esté en el camino, o sea, es decirte que hagas esto, intentar ser tú misma, intentar conocerte a ti misma. Y a mí una de las cosas que más me ha costado, pero que más me ha ayudado después a salir adelante de los baches, pero me ha costado mucho hacerlo, ha sido ponerme en manos de Dios, confiar en Él y decir, bueno, haces lo que puedes, pero a veces quieres hacer tanto que lo estropeas más, ¿no? Entonces, ponerte en manos de Dios, lo que tenga que ser, intentar ver por qué te pasa esto, qué es lo que tienes que superar con esto, con el bache que tengas, ¿no? Y el consejo es este, o sea, intentar conocerte a ti misma, ver qué es lo que falla en ti, qué es lo que tienes que superar, y ponerte en manos de Dios para salir adelante. No te darás cuenta y estarás resuelto. Al menos esto es lo que me ha pasado a mí. Que lo pasas mal, de acuerdo, pero intenta serenarte y intenta ponerte en manos de Dios. Es el consejo que yo te doy, porque a mí me ha funcionado. Y me ha costado mucho, porque también he pasado cosas fuertes y tal, ¿no? Que ya lo contaré tú solo. Pero, o sea, es ir a Cristo. No te puedo decir, ves a hablar con este, ves a hablar con el otro, ves a misa aquí, ves a misa allá. Eso no resuelve nada. Solo eres tú y con el apoyo de tus amigos, por supuesto. Y tirar adelante, pero es ir a Cristo por dentro y salir adelante. Hace unos años que cuando trabajaba, y esto que voy a contar ahora, algunos me parece que ya lo saben, pero vamos, viene bien ahora. Había un yesero de Maestro Juan. Maestro Juan, María, quiere decir el maestro, el señor Juan. Pues llaman en Mallorca, maestros son las personas de mi edad. Y este no podía aguantar que delante de él, esto de la blasfemia contra Dios, ¿cómo se ponía? Era muy católico, muy religioso. Y se enfadaba, y claro, y criticaba, y casi a veces insultaba, aunque blasfemaba. Y claro, llegó a ser conocido en las obras de construcción, claro, por Maestro Juan, el Beato. Y claro, ¿qué pasa siempre? Blasfemaban más delante de él, hacerle la puñeta, hacerlo enfadar. Bajaba del andamio, y a lo mejor tenía la pastera llena de yeso, pastado, y dice, ¿por qué tú no tienes que blasfemar? Porque Dios le va, y pam. Cuando había terminado el sermón, se sumía, y cuántas veces se encontraba ya que el yeso ya estaba fuerte, tenía que picarlo con un martillo para sacarlo de la cabeza, y se llevó cada bronca del patrón, del maestro de yeseros. Bueno, un día me dice el maestro, el patrón, dice, esta tarde irás a la obra tal, Juan, este lo enviaré a otro sitio, y bueno, y fui allí. Y había algunos albañiles que no me conocían, y los que me conocían dijeron a los otros, ahora viene este, Cayetano también, con este. Claro. Ellos se quedaron un poco así, se vienen a mí algunos. A ver, Gisaine, porque en la obra, Gisaina, no se puede blasfemar delante de ti, blasfemar delante de mí. Y ahora ya viene esto, yo ya veía la cosa, delante de ti se puede blasfemar, hombre, blasfemate, pero yo no blasfemo. Y esto es muy sencillo. De equipo de fútbol sois vosotros, el Mallorca, el Constancio, el Baleares, pero el Mallorca. Y que toda la semana estás blasfemando contra tu equipo. Hombre, no, de mi equipo no, entonces, yo no puedo blasfemar contra Dios. Entonces, ¿qué pasó? Estuve aquella tarde, y no sé si estuve todo el día del siguiente, porque yo era cuestión de horas solamente con las obras, siempre estaba en el taller. Pero vamos, lo importante es que delante de mí, nadie blasfemó. ¿Os dais cuenta? Porque yo no criticaba, aconsejaba, sin decir os aconsejo. Aquí pues parece que ya entramos un poco en esto que José Antonio nos aclarará un poco más. Parece como psicología esta, ¿no es así? Ser un poco pillo, diría yo. La pillería psicológica esta de ahora te voy a aconsejar para decir no blasfemes, precisamente te diré todo lo contrario. ¿Qué pasa aquí? No critiquemos pues al Vaticano, ni a los protestantes, ni a los testigos de Jehová, no los critiquemos. Me acuerdo de unas palabras de Miguel en el portal de los testigos de Jehová en la calle Pou, centro, que fuimos aquí el domingo, y María me dice vamos, y estamos de pie, yo no podía ya aguantar, y María me dice vamos, que tenemos que hacer la comida, y se quedó Miguel, dijo sí. Pero antes Miguel dice a uno, un testigo, eran dos allí en la puerta, dice, pero tú sigue a Jehová y deja esto de centro, la organización. Se quedó. Entonces Miguel estaba aconsejando, y esto no están acostumbrados que les aconsejen, como los curas y pastores protestantes, no. Siglo tras siglo siempre ha habido la contra. La contra. Es por esto que en todos los casos que me he encontrado con sacerdotes, ya veis, este de María de la Salud, que no me conoce personalmente, y ha puesto en la carta recuerdos a Cayetano. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido anticlerical o antimilitar o antipolítico. No. Os aconsejo, amigos, que no vayáis por este camino. Esto es una porquería. Ahora resulta que lo que han leído de este periódico, que dice que los ejércitos son la garantía de la paz. Sí, el obispo de Toledo. ¿Los ejércitos? ¿Qué están haciendo ahora? En estos países que vemos que... Bueno, dejemos esto y ya digo, no critiquemos, sino aconsejemos. Pero para aconsejar, ¿qué dice Manolo? Si uno no sabe inglés, como yo mismo, que no sé inglés, y María, que sabe inglés, habla, supongamos, ¿quién es el otro que sabe inglés? Tú, Tomeu, ¿eh? Y entonces sí, Castro también, bien, pero si os ponéis a hablar inglés, ¿qué pasará conmigo? Yo no os criticaré ni os aconsejaré. ¿Por qué, Tomeu? Porque no nos entiendo. ¡Ay! Porque no lo entiendo. No puede, ¿y cómo puedo yo aconsejar a María que no hablas inglés bien tú? ¿Quién soy yo para decírselo? Ahora, ¿qué pasa si yo sé inglés? ¿O he vivido un montón de años en Inglaterra? ¿Qué pasa aquí? O si yo soy profesor, que doy clases de inglés. Entonces sí, María no es por aquí, Castro no, y, o tú Tomeu no, porque esto y volvemos otra vez a lo que dice Manuel, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Hace un rato ya ha entrado Miguel. Y ese hablaba de ¿qué era? La luz. O, sí. No, de la. Porque es, después nos contarás el viaje. Ha hecho un viaje astral, después lo contará. Pero el caso ha sido que Miguel ha sacado. Tiene la pila cerca. Sácala. Un sueño, un cachón de mental. No, es igual si no la encuentres. A ver, enciéndela. La luz del mundo. No sé quién es, si la luz del mundo. Puede de irse por el mundo diciendo, Miguel, yo soy la luz del mundo, con esta pila. Puede, si le hacen caso, ¿verdad? Pero puede. Estamos. A ver si se aclararán poco a poco las cosas. Bien. En cuanto a esto del principio de este mensaje que hablo de del mandamiento de amar a Dios y tal, esto lo tengo más aclarado en otro mensaje, que este ya saldrá para el año que viene. Será esto de la Biblia resumida en un mensaje. Pero ¿os habéis dado cuenta de la palabra esta de ama a tu prójimo como a ti mismo? Esto es muy fuerte, muy fuerte. Pero cuando dijeron a Jesús, maestro bueno, que bien haré para ganar la vida eterna. ¿Y por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, y es Dios. Recuerdo que un día yo dije al señor Enrique Ochoa, el pintor, usted sí que es grande en la pintura ya. ¿No? No, no, Cayetano. No, señor Martín, me decía. No, señor Martín, me daba un golpe de señor Martín, ¿no? Y se puso a mi lado, y era un poquitín más bajo que yo, ¿eh? No, no, no me venga con estas. Usted es más bajito que yo físicamente, pero usted es grande en la pintura. Bueno, bueno, a 60, 60, 70 años me parece que ya estaba sobre los 90, sí, serían 70 y tantos de años que pintaba. Dice, bueno, empiezo a estar un poco satisfecho de la pintura. Pintaba y hacía maravillas. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Con nosotros. No somos ángeles, no somos santos canonizados por el Vaticano, no somos los superhombres, los extraterrestres, no somos los grandes. Pero el mero hecho de querer serlo, ¿qué pasa aquí? Si uno ya tiene intención de ser pintor y empieza a pintar, o con la música, o el ballet, y empieza a bailar, y todas las cosas de la vida, y entonces sí, queremos ser apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. ¡De verdad queremos serlo! Y si no lo somos ahora, ya hay toda una eternidad por delante, aunque Castro se enfade cada vez que hablamos del tiempo que se alarga, porque claro, él tiene la intención de hacerlo todo en unos minutos, ¿no? ¿Minutos? Pues sí. Pero para Dios, un día son mil años, y mil años para Dios es un día, un minuto, un segundo, en fin. Pero ya digo, el mero hecho de querer aquello ser, ¿no? Y esto de existe, que habéis dicho, ¿quién lo ha dicho, Manolo? De que cuando existe, nos reímos, y cuando hay algo que caramba, es que todos nos sentimos en aquello bastante identificados. sobre todo en mi casa, tanto mi hermano como yo nos sentimos identificados con todo esto de los dramas de cada uno. Y pero dejemos esto y vayamos a la cosa que diremos más optimista, porque tenemos que entrar en el año nuevo, y el año nuevo todo se arregla después, cada año todo se arregla, y año nuevo, vida nueva, y ahora viene bien, vacaciones, hasta día 8 de enero, y así tendremos la Navidad, ahora iba a decir cabeza de año, bueno, es igual, cabeza de año. El mallorquín es catalán, pues traducido es cabeza, ya, cabeza, es como cuando se traducen los pueblos, baño bufá, cuerno soplante, cabecera, cabeza de Pedro, hay que traducir. Bien, pero como que tenemos aquí un poquitín de tiempo, ¿qué tal si ya estamos preparando un poco ahora? Dejemos un mensaje, dejemos tu mensaje, dejemos los mensajes. Y para entrar, ¿qué diremos en la salsa? Castro nos contará un poco su viaje hasta. Es para entrar en la salsa del nuevo año. Venga por contar. No, venga, te cuente. Venga. Qué manera de rebajarme aquí el asunto, ¿eh? Cuenta. Es que ha habido una coincidencia con una linterna, pero nada más. Me deja la linterna. Resulta que yo tengo una seguridad volando que, nada, soñé una noche que iba con otra persona que no está por aquí, yo no conozco. Íbamos volando, pero una hélice agarra un palo. Uno agarra más arriba y el otro más para abajo. Me agarro la bici. Hazme el favor de callarse. Cuando hay que sueño algo, íbamos en plan así, pero para todos lados. Sí, en el caso que íbamos seguros que agarrados al palo, un palo además, no te creas que hélice ni nada, un palo como si fuera una rama de un árbol, por ahí. Llegamos a un sitio que había entre montañas, había unas casas y queríamos quedarnos allí, pero estaban todas ocupadas. Es una especie de refugio y tal. Entonces empezamos a hablar, a ver cosas y tal, y pim pam. Y aquel, yo le decía a aquel, bueno, aquel me dice, oye, que se está haciendo oscuro y no llevamos faros ni nada aquí, que es un pavo y nada más. Nada, nos ponemos a volar otra vez. Digo, no te preocupes, hay una linterna, y por ahí alumbrando. Y este saca la linterna y no sea esta linterna. Lo que pasó, pero vamos. Pero este sueño. ¿Qué? Porque por la mañana te lo encontraste sin pie. Solamente que luego cuando me desperté, pues estaba corriéndome a mando poder, porque digo, bueno, me voy a haber pasado bien por ver los dibujos animados. No, pero hay una cosa muy importante y muy positiva. Sí, me cojo la hélice siempre, un palo, un trozo de madera. No, que gracias a esta fila y esta lámpara, gracias a esto, no chocasteis contra ningún mundo, figúrate, no, el universo. Yo no me atrevo a tanto, y yo voy por aquí abajo unos metros para arriba y ya está. Eso de viajar por mundo ya está demasiado. Lo que te pasa, tienes que ser excesivamente precavido. Porque en aquel otro sueño ya estaba sobre una nube, sí. me tiro, no tengo tal, te hiciste en un avión y no te querías tirar. Yo, y ahora con el palo, miedo. Yo te aconsejo. Yo por avión, sí. Pero hace pipa. Una nube hace un avión. Sí. Ya que va de consejo, yo te aconsejaría que te saques el carnet, porque yo tengo. Y al menos si la traigo. A mí no me sirve de nada, pero un botón. Es una anécdota, nada más que una anécdota, pero sin problema. Que es una anécdota nada más. El asunto, pero pasé muy bien, o sea, en vez de pasar de pipa, que ya hizo lo mío. El del toro. Además parece tan real el asunto como es. Sí, el del cohete, de los planes Santa Eulalia, el del toro. Ah, quita, venga, yo te lo vengo. Contamos con vuestros sueños. Ya, qué bueno. Los disparates. Sí. Arriba, para el aire, dice, con el abuelo, para arriba. Enchufe. Porque la abuela pesa demasiado, no la puedo subir tanto. Bajo. Que fue aquel día que después llovió tanto, ¿no? Sí. Por ahí, María, perforando María trae algo que contar. No, no tengo que contar. María, venga, venga. No tengo que contar. ¿Algún viaje astral cómico? Casi. Que no? Per mi, mare, que se m'acaben ses files, però es que ara em faig pots. Com? Aquí hi ha una catalana? Sí. Escondida. Sí. Qui habla de catalana? En català no, perquè se no entén de català. No, és que digui. Venga. Venga, habla, habla. No, he escuchado. Mira, mira, todos son ovejas. Que se'n va a Barcelona. Otra vez, com? També en el volar. M'encanta volar. Que cantaria ser piloto, però no falla a mi. Tu, ahora María, te toca a ti. Espera, espera. Otra catalana, ¿qué te ha dicho? La Emilia. La... Emilia. La, sí, la señora aquella que estaba sentada aquí el otro día, que dos viernes que viene. Pues me ha dicho, dígale al señor Cayetano que este viernes no podré venir porque voy a Barcelona. ¿Qué es? No puedo ir el viernes o este viernes porque se va a Barcelona hoy, ¿no es así? Sí, muy bien. Esto es una catalana. La otra catalana, en lugar de telefonear, ha venido. Esto ya es un viaje astral, físico. No estás en Barcelona ahora. Avui no, encara. No, inconsciente, además. Inconsciente. Inconsciente. Consciente. No, tres dies. Oh, millor. Com a ell, els pares. Però no habla. No, no habla i tot. Mucho Barcelona, però no habla. Venga. Jo no he dicho nada. Yo escucho. Me pasa a pegar la cosa. Una gran verdad. Hace un rato he dicho una gran verdad. Que yo lo he oído. A ver. Con el año nuevo cambia el calendario. Calendario nuevo. Año nuevo, calendario nuevo. Ves, más o menos hemos dicho lo mismo. Es lo más nuevo que hay. Vida nueva, calendario nuevo, es... Vaticano nuevo. Vaticano nuevo. ¿A qué? Bueno, no, se ha de tocar. Es un vaticanista. Es un poco vaticanista, tú. Sí, a ver, pues entonces dejaré de ser yo vaticanista y a ver si tú dices algún vaticinio, porque... ¡Ah! ¡Ay, el nuevo! ¿Qué año nuevo? Vaticinio, yo no te digo que me digas cosas del futuro. No, vaticinio, no, algo del Vaticano. ¿Vaticinio? No, vaticinio. Algo del Vaticano. ¿Qué tal? Día primero de enero. Empieza 1293. ¡Exacto! ¡Ah! ¿Esto lo dices con la hélice o sin la hélice? Yo soy con la maquilla. Soy con el palo. Eso fue de la caída que me pegué. El siguiente vaticinio. Digo que cuando pensaba que iba a decir algo, Magdalena ha dicho, no digas nada, no digas nada. Eso que decía, por secreto. Hay cosas gordas. Secreto, secreto. Me han matado a medio tuido. ¿Qué es lo que no tenía que decir? Cayetano le ha dicho, no digas nada, no digas nada. No. ¿Qué es lo que tenía que decir? No, es muy crítico entre la misma religión, entre el Vaticano mismo. Es muy crítico entre... ¡Oh, siempre está lo que te he dicho! ¡Ahora hablaremos del Vaticano! ¡Dejaremos hablar del Vaticano! ¿Qué? ¿Lo cardenales qué? ¡Un vaticanificio! Perdona, tendrá razón, Madame Montalana, porque estás de lo mismo. Muy crítico fue en 1400, 1401, 1450. Están siempre en lo crítico, créeme. No es nada nuevo estar en la crisis esta que hay. No tienen crisis. Hay que ir más para el Jesús. ¿Qué dice Boina? Sí. Bueno, eso. Tiene que hacer los mensajes, porque si no... Bueno, venga. Y el que no llora no mata. Era la máquina que saca los mensajes. Le dice, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, chup, chup, chup, chup, chup. ¿Y cuando viene el jefe? Le tengo brillante los zapatos. Y así se deslumbra. ¿Qué va a decir? Sí, sí. Hora laboral. ¿No? Yo quiero decir una cosa, el año nuevo está lleno de ilusiones, pero después ves que los meses son los mismos. ¿Verdad? Sí, es como si los años tuvieran 36 meses. No hay problema más. Cambia el calendario, pero después ves que el enero es como si fuera enero, y febrero como si fuera febrero. Enero hace frío, enero hace frío y en agosto hace calor. Sí, sí, pones en pantalla. Cada año viene menos, que coste también. Ay, además. Los meses son los mismos. Sí, però depèn de l'alegria que cada un li posi, perquè siguin més macos. Mm-hmm. També no, ¿verdad? Si un vol que sigui llarg, és llarg, i si un vol que sigui curt, és bé, a vegades. Un minut és molt llarg i una hora és molt curta. És difícil, és difícil. Igual que intentes ser sempre jove, bueno, que intentamos ser sempre jóvenes y tal, que sempre sea primavera. Sí, també. Intentar que tot el dia sea primavera. O que sempre sea Navidad. Porque por Navidad todo el mundo somos amigos, qué felicidad, por favor. Termina la Navidad, cabrón, cerdo. Déjame, ahí en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo, y otros meses son iguales. Però veig tots els dies i no tots els dies. És una rutina tot. No he sortit de la rutina. Aquesta és la realitat. Que tots els dies estan iguals, però menges tots els dies i dos tots els dies. Llavors... Ja ho menjaré, tu. Ellos creen, ha dicho que no. Ha dicho que no. Ha dicho que no. Ya, que no va mal. Un momento. Que no va malament. ¿Eh? Que no va malament. No va malament. Pues yo. ¿Qui és que ha dit això, salut? ¿Qui és tu, Tomé? Hágalo. No, que quan... Quante... salut. No, claro. ¿Qué hay un problema? Ciencia, ¿por qué hay un problema? No, se va a hacer. No, se va a hacer, por lo contrario. Allá, aquí en las clases. Yo soy perdido, Antonio. Mientras tú puedes contar yo, a ver, digo continuidad o continuidad otra. ¿Ah? ¿Por qué? Mientras esté deprimido, es que vivo. No, però tinc dos dies i jo me'n vaig. No sé, estic en incertesa. Ja no va agafar allà, ja no pensis que jo soc aquesta. Teníem una veïnada. Vaig un veí, però me n'aniré. El va... Un dia... No, maestro, no, maestro. No, maestro. Ah, el Balsareny. El Balsareny. Teniendo en cuenta. Pero.